día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa especial en el que vamos a hablar de cómo planificar el territorio en tiempos de postdemocracia. Buen día, Lucas Freire, ¿cómo estás? Buen día, Pame. Bueno, y ya saludamos a nuestro entrevistado especial, a Mario Santucho. Mario Santucho nació en 1975. Estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires, formó parte del colectivo Situaciones, hoy edita la revista Crisis, es parte de ese colectivo editorial, participa del equipo de investigación política, y dice por ahí que también fue un respetable jugador de béisbol, pero hoy juega al fútbol con los amigos, autor del libro Bombo, el reaparecido, publicado en 2019. Creo que es hincha de Central también. Ah, mira, buen día, Mario. ¿Nos escuchás por ahí? Sí, sí, los escucho bien y bueno, sí, todo cierto lo que acaban de presentar. Muchas gracias por el llamado. No, bueno, muchísimas gracias a vos por el tiempo. Sabemos que tenés una agenda bastante completa. Contarte a vos y a toda la audiencia cómo surge la idea de esta entrevista. Se unieron dos hechos, yo diría. La semana pasada se presentó en una biblioteca popular acá en la Biblioteca de los Molles. Un documental que realizamos desde acá, de Identidad Comunitaria, que recoge el relato de dos hermanas de desaparecidos en la última dictadura. Una de esas hermanas se hizo presente y estaba ella muy observando todos los libros de la biblioteca y estaba la revista Crisis y dice: "Me encanta esta revista, soy fanática de Mario Santucho", dijo Amelia Barreda. Y eso fue, ¿no?, como el inicio de ahí, una chispita. Y bueno, también el fin de semana pasado te escuchamos de manera virtual en la apertura de este sexto congreso que organiza la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Y bueno, y ahí dijimos, qué bueno, qué interesante sería poder tener una entrevista con Mario, y así surge esta idea. Así que bueno. Me alegro mucho esas coincidencias y esos cruces de caminos para encontrarnos también acá ahora a charlar un poco. Exactamente. Bueno, contarte por acá que estamos en este territorio, en Merlo, estamos atravesando una situación que tiene que ver con planificar el territorio y bueno, de allí nos parecía fundamental poder charlar con vos algo que, bueno, que vienen planteando, que tiene que ver con en qué momento nos encontramos, ¿no? Planteás el tema de la postdemocracia. ¿Querés contarnos un poco cómo caracterizás este momento? La verdad que a mí este segundo elemento que me contaban, que lo llevó a llamarme y demás, y me parece que sería bien interesante conversar un poco con ustedes, porque como decís, ustedes están preocupados y tratando de pensar el tema de la planificación territorial, y a mí justo la semana pasada me invitaron unos amigos a dar esta charla sobre lo que veníamos pensando, ¿no?, que es este tema, este escenario postdemocrático. Pero a su vez, nosotros con respecto al urbanista o a la cuestión territorial, digamos, en sentido más amplio, no tenemos mucho pensado, aunque nos estamos metiendo ahora a investigar en particular el poder inmobiliario, ¿no? Por eso nos animamos, o más que nos animamos, aceptamos el desafío de hablar en este encuentro de especialistas, digamos, para plantear un poco una hipótesis que empezaríamos a trabajar. Así que sería bien interesante que podamos pensarlo juntos. Lo que nosotros venimos pensando, para resumir muy rápidamente, es que estamos en un contexto en donde los parámetros que organizaban a la política durante todos estos años están en crisis, ¿no? Están puestos en suspensos. Y lo que nos llama, digamos, pero lo interesante es que esos parámetros, que son los que nosotros teníamos como si fuera un medio ambiente, digamos, ¿no?, como si fueran naturales, en realidad siempre el pensamiento crítico sospechó de esa imagen de la política como una lógica democrática, consensual, en la cual, por ejemplo, todos somos iguales y el soberano es el pueblo, cuando en realidad sabemos que dentro de este sistema, digamos, que es el capitalismo organizado por la ganancia, fundado en la explotación, en la propiedad privada, en todo lo que sabemos, bueno, en realidad esa igualdad no es más que ficticia, porque las desigualdades son enormes y el soberano no, casi nunca es el pueblo, ¿no? En general son los poderes no democráticos que son los que terminan teniendo la decisión sobre las cuestiones comunes, ¿no? Entonces, lo que nosotros percibimos es que este avance de la ultraderecha y esta puesta en cuestión de la ficción democrática, no podría decir, nos lleva a nosotros a pensar, bueno, otra idea de la política también, nos lleva a asumir que la política es algo un poco más complejo, que está organizado, yo te diría, esencialmente por el conflicto. Y no un conflicto simplemente entre adversarios, no un conflicto simplemente entre gente que piensa distinto, pero bueno, como tenemos opiniones distintas, nos sentamos, negociamos o consensuamos y nos ponemos de acuerdo. Esa conflictividad es, muchas veces, la mayoría de las veces, o por lo menos en las cuestiones importantes, es un antagonismo. Son intereses irreconciliables y, por lo tanto, aparece la lógica de la enemistad, ¿no? O sea, efectivamente en la política está organizada por la lógica de la enemistad. Hay el poder, digamos, cuando se vuelve tan asimétrico, cuando se vuelve tan monopólico, cuando se vuelve tan cruel, hay que asumirlo como un enemigo. Un enemigo al cual no hay que aniquilar, ni mucho menos. No es necesariamente reconocer la enemistad, es asumir la lógica bélica, pero sí hay que saber que hay que derrotarlo. Y me parece que ese es un poco el contexto en el que estamos, y a nosotros, por ejemplo, nos interesa pensar en la cuestión concretamente inmobiliaria, este asunto, ¿no? Hasta ahora se ha venido pensando, bueno, hemos visto cómo la lógica financiera es la que organiza, gobierna completamente las ciudades. Eso implica un aumento de los alquileres, un endeudamiento, bueno, un empeoramiento, una pauperización de la vida social, digamos, de las mayorías, simplemente regidos por, o sea, en base a esa gobernabilidad de las ciudades que lleva adelante las desarrolladoras y el poder financiero. Entonces, se han intentado algunas medidas, algunas políticas públicas, algunas formas de regulación que se han mostrado impotentes precisamente porque han puesto en evidencia que no gobierna el pueblo, no gobierna, no hay una lógica democrática en juego. Entonces, una gran pregunta para nosotros es cómo podemos, en este marco de la cuestión territorial, de las lógicas de gobierno del urbano, de lo rural y demás, se pueden pensar desde esta dinámica de la política que implica asumir problemas nuevos, ¿no? Y por lo tanto formas de lucha también nuevas. Eso es lo que queremos escuchar. ¿Cómo hacemos? ¿No? Porque bueno, obviamente en toda tu descripción queda muy claro, se puede llevar a cualquier territorio, por supuesto que a este también, quienes ocupan los lugares dentro del Estado, quienes tienen la posibilidad de toma de decisión, parecen más aliados de los privados, de un grupo de los privados o de los quienes monopolizan. En el caso de Merlo, más claramente, es muy claro el negocio inmobiliario, ¿no? Están más cerca de entre ellos que con el pueblo. Y el pueblo tenemos que estar siempre peleando para poder poner la voz, y así todo se dan como estos mecanismos del como si de la participación, ¿no? Como si fuera una participación, porque efectivamente, como vos decís, hay en este marco democrático mecanismos. Tenemos audiencia pública, tenemos la banca ciudadana, pero parece que no alcanza eso. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Sí, creo que hay que, por eso mismo hay que tratar de imaginar, ¿no? De imaginar otros mecanismos, pero que parten de esta idea de asumir que el dilema y que el desafío es, creo yo, un poco distinto al que por lo menos venía primando hasta ahora, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que todas las instancias institucionales y democráticas hay que utilizarlas al máximo, y es un lugar de intervención fundamental. A veces funcionan más, como uno podría decir, durante buena parte de este siglo, en donde estuvo en juego una forma de gobernabilidad democrática, podríamos decir, progresista, y entonces las instituciones parecen tener un poco más de soberanía. Pero incluso en esos momentos, y más que nada, sobre todo ahora, uno se da cuenta que esos resortes, esas formas del gobierno, cada vez tienen menos poder y cada vez tienen menos capacidad de definir las cuestiones importantes, ¿no? Eso no quiere decir, por supuesto, negarlas, abandonarlas, ni mucho menos, pero sí implica introducirlas o enmarcarlas en un proceso más complejo, en el cual las formas de decisión y las formas de conflicto las desbordan por mucho las instituciones. Y entonces ahí hay que pensar cómo se puede hacer. Y ahí vuelve a aparecer la necesidad de inventar formas de lucha y formas de organización popular que tengan autonomía respecto también de los lugares institucionales, que no se rijan únicamente por la lógica institucional, y que puedan entonces sostener otras dinámicas de soberanía, ¿no? Que puedan poner en práctica otras dinámicas de soberanía efectiva, incluso cuando eso implica la confrontación, ¿no? Habría que pensarlo esto nunca hay que pensarlo de una manera abstracta. No hay que generar reglas universales, digamos, y por fuera de las situaciones concretas, pero sí, bueno, cada vez que hay una lucha específica, un conflicto concreto, bueno, ahí pensar entonces de esta manera, ¿no? No simplemente esperar cada 2 años o cada 4 años a elegir a nuestros representantes para que solucionen las cuestiones, no solamente demandarle a las instituciones que cumplan con su supuesto rol, no solamente quejarse, no solamente, tratar como traidores a quienes por supuestamente deberían representar otra cosa y no lo hacen, también asumir que el problema es nuestro y que obviamente no es un problema individual, hay que construir esa forma de poder popular. Que logren ya sea garantizar una soberanía realmente democrática o ya sean poner en práctica dinámicas de lucha que sean eficaces. Uh-huh. Mario, hablando de esas dinámicas de lucha, ¿hay algunos sectores, organizaciones y demás, algo en el panorama actual que te parezca auspicioso, que te parezca interesante mirar ahí qué está pasando? En el sentido este de abrir un ciclo de luchas nuevo. Mira, es difícil. Yo creo que estamos en un momento en el cual lo que estamos percibiendo más bien es cómo las estrategias y las formas de organización y también de protesta que habíamos que se habían puesto en juego durante todos estos años, bueno, muestran sus límites, ¿no? Obviamente siguen estando en juego, la calle sigue estando ocupada, hay protestas, hay movilizaciones, hay formas de resistencia, pero todo parece indicar que en un contexto como el actual postdemocrático, bueno, esos mecanismos que se habían creado para democratizar, uno podría decir, muchos ámbitos de la vida, bueno, hoy tienen un límite claro, ¿no? La represión impide que haya movilizaciones fuertes como había antes o por lo menos que haya el Estado no reconoce los derechos de la sociedad, por lo tanto esa lógica de exigencia a las instituciones para que cumplan con la tarea democrática, digamos, o con el programa o una promesa democrática, no, tampoco también está cortada. Y todo el sistema institucional que en su momento había generado ciertas garantías o por lo menos cierta expectativa, ¿no? Bueno, hoy está financiado, no tiene fuerza, no puede solucionar ningún problema, no podría decir. Entonces, viendo ese agotamiento de una etapa, y poco a poco van a empezar a surgir las nuevas expresiones, ¿no? Pero que van a tener que aprender poco a poco. Nosotros lo vimos esto muy claramente en los 90, cuando vivimos una situación similar, que uno podría llamar de derrota histórica, digamos, ¿no? Una derrota que no es solo electoral, que es más de fondo, y que tiene como consecuencia esto, digamos, la descomposición de una fuerza popular, democrática, que va a seguir, creo yo, en descomposición. Entonces van a empezar a surgir, y no hay que tener ansiedad porque, bueno, nada, hay que aprender, hay que crear, son otros tiempos, lo del aprendizaje y la creación, que los de, bueno, nada, poner en práctica cosas que ya uno sabe que funcionan, ¿no? Uh-huh. Yo, donde estoy interviniendo, donde estoy participando y donde estoy bastante entusiasmado con lo que venimos haciendo, es un aspecto muy específico, pero que tiene que ver con, uno podría decir, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de la memoria, que siempre es una dimensión importante en Argentina, por lo menos desde el 76 para acá, y que también de alguna manera yo siento que de alguna forma anticipa o sirve como caja de resonancia de otras luchas, ¿no? Nosotros desde hace un par de años venimos, sobre todo desde que asumió Javier Milei, venimos poniendo en práctica esta experiencia del mapa de la policía, ¿no? Que es un experimento de lucha antirrepresivo, ¿no? Podría decir, de registro, de denuncia, de visibilización de la represión estatal, que la verdad que ha sido eficaz, que ha mostrado una nueva eficacia, una capacidad social que no existía antes, o por lo menos que estaba bastante adormecida, que es la de producir verdad en el marco de un proceso político concreto, y de también exigir justicia, ¿no? El caso de Pablo Grillo es el más conocido, pero lo hemos hecho en muchos casos de represión acá, sobre todo en el Congreso. Ahora estamos pensando cómo poder expandir esta capacidad que se generó con los fotógrafos y las fotógrafas, con mucha gente que está participando de estas reconstrucciones que hacemos. Bueno, cómo hacer para también que se expanda hacia el territorio, que no sea solo cuando hay marcha en el Congreso, sino que también pueda acompañar, abrazar a sujetos que están siendo reprimidos, en este caso por cuestiones más de venta ambulante, de ocupación de la calle, ¿no? Mario, ¿querés contar un poquito cómo fue la experiencia esa del mapa de la policía, o que sea en el caso Pablo Grillo, por ahí para quien no lo conozca, que está bueno? Sí. Bueno, el mapa de la policía es una plataforma de cuidados ciudadanos y de control social de la fuerza de seguridad que lanzamos acá en la Ciudad de Buenos Aires hace 3 años, 4 años más o menos, cuando todavía no había ganado ni ley el gobierno nacional, pero ya gobernaba en Buenos Aires, en la capital, gobernaba el macrismo, que creó una policía nueva, más nueva del país, y que cada vez estaba siendo más reprimida, pero también cada vez la policía de la ciudad era más parte, un núcleo fundamental de la hegemonía de la ultraderecha acá en porteña, digamos. Y entonces nosotros dijimos que también veíamos cómo las instituciones que supuestamente tienen que controlar a la policía no funcionaban ya. Entonces dijimos, bueno, esto hay que generar un mecanismo ciudadano propio, popular, de contrapoder, que tome la tarea esta de salir a discutir, de no naturalizar, de no dejar que quede impunidad la violencia policial, que es lo que estaba sucediendo. Y empezamos a generar de utilización de las redes, de convocatoria a la ciudadanía a activarse, a movilizarse en contra de la violencia policial. Eso empezó a funcionar bastante bien, y cuando asumió el gobierno de Milei, empezamos a monitorear y a participar con mucha fuerza en las movilizaciones y para registrar los operativos policiales, y empezamos a producir reconstrucciones, que es un método de arquitectura forense que se está utilizando, nosotros lo hemos puesto en práctica, y que se basa en la reunión masiva de imágenes sobre un hecho concreto para luego reconstruir exactamente lo que pasó. Y así, por ejemplo, en el caso de la represión que hubo en Plaza Congreso por las movilizaciones contra la ley Bases, donde fue baleado en la cabeza Pablo Grillo, pudimos reconstruir exactamente cómo fue, quién le disparó, quién fue el efectivo que le disparó, y eso sirvió como, bueno, una potente denuncia contra el gobierno que estaba diciendo que, bueno, que había sido legítimo la represión, y además también para procesar judicialmente al autor material de ese crimen, digamos, ¿no? Entonces, esto que se vio muy claramente con el caso de Pablo Grillo, en realidad lo estamos haciendo para todos los casos de represión policial en el Congreso. Y la intención ahora es expandirlo. El mapa de la policía es una red de organizaciones y de personas, cada vez más personas que empiezan a participar del mapa como tal, que está teniendo mucha fuerza, la cual está participando mucha gente, que se llama derechos humanos, medios de comunicación, movimientos sociales, y como te digo, personas en sí mismos, fotógrafos, que están participando fuertemente. Y esto para nosotros es una primera muestra de hasta qué punto en contextos como estos se puede inventar mecanismos nuevos que tienen mucha potencia, que son convocantes y que tienen eficacia, ¿no? Y en paralelo con esto, mi sensación es que lo sucedido el 24 de marzo, con las marchas en todo el país y con todo un movimiento muy fuerte de cuestionamiento, bueno, de la dictadura, pero también de la violencia estatal hoy, activó también una memoria que estaba ahí un poco también adormecida. Y yo creo que esa es una fuente de energía muy grande para otros movimientos. Claro, tiene el gran desafío de conectar con la lucha del presente, ¿no? Si queda solamente como una denuncia de lo que pasó hace 50 años, va a quedar encapsulado en una demanda nostálgica y democrática en el sentido más tenue de la palabra, ¿no? Claro. El gran desafío, como pasó en los 90, es precisamente que toda esa capacidad de cuestionamiento del poder se alíe, se vuelque hacia las luchas concretas del presente y, bueno, pueda abrirse una nueva etapa de lucha que sea capaz de asumir los desafíos presentes, ¿no? Uh-huh. Estamos, para quien recién sintoniza la radio, estamos por la 103.3, por la Radio Identidad Comunitaria. Estamos en este programa especial con Mario Santucho, escuchando acá a Lucas Freire y quien les habla, Pamela Mackey, escuchando atentamente los análisis que decíamos al comienzo del programa son muy pertinentes para el debate en este territorio, que justamente estamos tratando de planificar el territorio. Y traemos elementos del contexto, Mario nos trae acá, nos describe, ¿no?, algunas cosas sobre en qué momento estamos. Hablamos de un momento de postdemocracia. Cuesta, ¿no?, mucho, tal vez para muchas personas, la idea de democracia es una idea muy fuerte, muy potente y que venía a resolver un proyecto, un modelo de vida, un modelo de país antagónico a lo que fue la dictadura, ¿no? Entonces, cuestionar la democracia para muchos puede ser que se te mueve el piso. ¿Cómo se puede pensar continuidades y rupturas necesarias, ¿no? ¿Qué necesitaríamos que siga en pie de la democracia y qué necesitaríamos hacer de nuevo, por ponerle un nombre? Bueno, es una pregunta compleja, porque la verdad que es un tema difícil de definir de una vez y para siempre, pero, a ver, todo lo que implica la democracia en términos de cuestionamiento de formas de gobierno autoritarias y en nuestro caso muy claramente dictatoriales, para mí es un logro del cual no hay que retroceder y no hay que obviamente desmentirse ni quejarse ni mucho menos, ¿no? Eso primero que nada es fundamental. Yo creo que la idea democrática, digamos, en su esencia, que es la idea de la soberanía popular, es fundamental, ¿no? Y es fundamental asumirla en su radicalidad, ¿no? O sea, realmente, la fuente de las decisiones colectivas tiene que ser el pueblo. Eso implica ya una complejidad grande, porque obviamente que no significa que eso implique, por ejemplo, una especie de represión sobre las minorías, ponele. O sea, esa es una gran discusión. Esa soberanía tiene que ser una soberanía muy, muy inteligente, muy sutil, digamos, para reclamar el poder, digamos, de decisión, ¿no? Entonces sí, por supuesto que entonces tiene que haber no matizarlo la soberanía popular, pero sí saber que tampoco es necesariamente decisión de la mayoría, no es necesariamente virtud, ¿no? Pero sí es la fuente de la decisión, no puede haber otra. O sea, me parece que es bastante importante. Incluso eso tiene que ver con, es una discusión con el republicanismo también, ¿no? Cómo se le pone límites al poder soberano, o si se trata de ponerle límites bueno, toda esa discusión de la justicia, de si la justicia se tiene que elegir o no, bueno, todo eso es un gran campo de discusión. Ahora, para mí la principal discusión que yo tendría, o que me parece que hay que poner en, que hay que reavivar con la idea de democracia tal y como la conocemos, la famosa democracia realmente existente, que en algún momento se le llamó con mucha justicia la democracia burguesa, es que supone un plano de igualdad en el campo de la conciencia, uno podría decir, ¿no? Que no se verifica en el campo material. O uno podría decir, es una igualdad supuesta en el campo de la institucionalidad, del voto, de la representación, pero no en el campo económico, social, material, de las formas de vida. Entonces eso es lo que genera una ficción que es muy problemática. Entonces, supuestamente todos somos iguales frente a la ley, supuestamente cada uno vale un voto, y por lo tanto somos iguales. Bueno, esa igualdad es totalmente formal, si no se verifica también en el plano material. Si hay tal desigualdad social, si hay la mitad de la población en situación de pobreza, si hay una minoría total del 1% que es el que controla todos los resortes importantes de la decisión económica y demás, bueno, ahí esa supuesta igualdad, esa supuesta democracia se vuelve totalmente formal, mentirosa y llega a ser cínica. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar. No, entonces, más que hablar, yo creo que el desafío para la democracia es democratizar. Y el problema del sistema democrático, de la democracia realmente existente, es que no democratiza. Al contrario, termina convirtiéndose en una forma de garantizar esa falta de democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega un gobierno elegido por el pueblo que dice que va a democratizar la riqueza y pone un impuesto o cuestiona la propiedad privada sobre recursos estratégicos, y bueno, y no lo puede hacer porque la justicia lo impide, porque las fuerzas armadas lo impiden, porque se entiende. Entonces ahí uno se empieza a ver cómo el sistema democrático supuestamente, o supuestamente no, el sistema impide la democratización real. Entonces, para mí, el gran desafío es cómo hacemos para que haya una democracia que democratice de verdad. Y ahí hay que poner en primer plano, entonces, la lógica de la democratización antes que la democracia. Muchas veces, los procesos reales de democratización son más importantes y deben imponerse y deben estar en primer plano antes que la democracia formal. Entonces ahí es un discurso, una discusión más complejo, es como si te dijera forma y esencia, forma y contenido, que por supuesto eso no quiere decir que bueno, nada, eso, o sea, entonces cuando te dicen no, pero la democracia es lo que logramos conseguir, si no viene la dictadura, es una forma de extorsión que yo creo que hay que combatir muy, muy claramente, o sea, porque eso es, bueno, nada, el conservadurismo es el posibilismo, ¿no? Así que bueno, eso me parece, hay ejemplos concretos de eso, ¿no? Y bueno, y lo que estamos viviendo ahora cuando decimos posdemocracia, que no es necesariamente un régimen dictatorial, porque acá supuestamente funcionan todos los parámetros de la democracia, digamos, formal, ¿no? Hay elecciones, el parlamento funciona, la justicia funciona, teóricamente. No ha habido variaciones significativas. Por supuesto uno puede decir, gobierna por decreto, qué sé yo, reprimen, todo eso es verdad, pero digamos, desde el punto de vista, dentro de esta democracia uno podría decir cabe un gobierno de ultraderecha como este. Entonces, cuando nosotros decimos posdemocracia, bueno, estamos diciendo, está clarísimo, como nunca, que esto no es una democracia. Bueno, y ahí empezamos a pensar en otras cosas, digamos, ¿no? Mario, te quería, uniendo un poco esto que veníamos hablando de la planificación y de la democratización, preguntarte si tenés alguna reflexión sobre, bueno, esto que se viene hablando como de hipótesis municipalistas, digo, los compañeros de Ciudad Futura en Rosario, y hay otras experiencias a nivel nacional que apuestan a la posibilidad de mayores niveles de recuperación de esta soberanía popular, de una democracia en un sentido más intenso. Con esta hipótesis municipalista, ¿qué pensás de eso? Bueno, yo creo que por ahí hay cosas cosas muy interesantes. Uno puede ver que desde el punto de vista, más uno podría decir politológico, digamos, uno podría decir que la democracia, efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene es que su forma nacional está puesta en cuestión, ¿no? La democracia durante todo este periodo de 200, 300 años ha estado muy ligada a la lógica de del Estado Nacional. Eso es un poco también lo que está fuera de sus goznes, digamos, está desencajado. Por eso también la crisis de la democracia es un problema mucho más estructural. Y está desbordado, está desencajado de dos maneras. Uno podría decir que hay cada vez más formas de gobierno y de decisión sobre las cuestiones importantes que ya están directamente ancladas en un plano global, ¿no? Eso se viene viendo muy claramente desde la globalización del fines del siglo pasado. Hay gente que lo ha pensado muy claramente con la lógica del imperio, ¿no? Ya hay instituciones y empresas y formas de soberanía que tienen mucho más, o sea, que regulan buena parte de las cuestiones importantes nuestras. Bueno, tenía que hablar de las cuestiones digitales, ¿no? De las redes sociales, pero también, por supuesto, qué sé yo, el mercado de la alimentación hoy está totalmente gobernado de manera global por las transnacionales. Lo que sabemos de los commodities, la soja, bueno, todo lo que cada vez más hay más formas de decisión de ese tipo. Ahora, por eso también es cada vez más importante usar la imaginación y desplegar entonces formas de soberanía que vayan más hacia el territorio, ¿no? El Estado, lo estatal nacional, claramente se va convirtiendo en algo, una cáscara vacía, y entonces hay que recuperar ahí un poco la esencia participativa, una dinámica más de cercanía, y por eso el municipalismo ahí aparece como una posibilidad muy fuerte de reapropiación de poder desde ciertas comunidades, de ciertas ciudades, recuperar la capacidad de determinar algunos procesos fundamentales, ¿no? Esa es una gran batalla. El punto, y yo creo que lo nuevo acá, lo que estamos también tratando de pensar junto con los compañeros de Ciudad Futura y otras experiencias, es que hasta ahora nosotros veníamos esto como tratando de hacer una crítica en el plano precisamente institucional, o tratando de recuperar iniciativa en el plano institucional. Entonces, buena parte de nuestra reflexión, que sigue siendo muy importante, bueno, ¿cómo recuperamos esa capacidad de decidir, esa capacidad de reflexionar, de construir comunidad, de construir las nuevas formas de tomar decisiones y de generar procesos virtuosos? Porque no solo tomar decisiones, después también hay que sustentarlas, hay que construirlas y demás. Pero yo creo que tenemos que asumir también el otro plano. Este es fundamental. El otro plano es que tenemos que saber que para que estas formas de soberanía se impongan, se afirmen y desplieguen todo su potencial, van a enfrentarse contra poderes que no van a dejar que esto sea así, y que van a querer mantener su poder, sus formas de dominio. Entonces hay que saber que un municipalismo que no logre derrotar a los poderes que hoy gobiernan a la ciudad, y va a tener un límite, me parece. Ese es el gran dilema de la época, creo yo, y para una ciudad como Rosario, como Buenos Aires, que es donde yo vivo, y me interesaría muchísimo que surja algo, una experiencia similar a la de Ciudad Futura, digamos. Bueno, tiene que saber que por lo menos hay dos grandes, bueno, acá por lo menos el poder inmobiliario fundamental en Rosario, además está el narco, que es otro gran poder, con el que sí, que ahí donde uno dice, bueno, es muy difícil construir una gobernabilidad democrática si no se derrota a esos poderes. El poder inmobiliario, particularmente, me gustaría, es un... Ahí te das cuenta de la complejidad también que significa enfrentar el poder, porque esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando de avanzar también, de profundizar. El mapa de la policía es una iniciativa de un equipo que se llama Equipo de Investigación Política, que surgió de la revista Crisis, pero que hoy es un colectivo de investigación autónomo, digamos, que tiene una dinámica bien interesante. No solo trabaja en torno a la policía, sino también en torno al poder económico, también en torno a la ultraderecha, y que trata de hacer esto, ¿no? De ponerle rostro a los poderes, salir un poco de la abstracción con la que nos manejamos habitualmente en la militancia, en el periodismo, en la academia, respecto del poder como una cosa abstracta, y tratar de ponerle rostro, ver sus articulaciones concretas, saber contra quién nos estamos enfrentando para poder entonces tener una eficacia en el combate contra ellos, digamos, ¿no? Y ahí el poder inmobiliario es algo muy muy difícil también de terminar de entender, o por lo menos cuando uno lo conoce se da cuenta de la dificultad de la tarea, ¿no? Que no, por supuesto, nunca es imposible, pero tampoco se trata de diseñar una buena ley, ¿no? O tener una buena consigna. Es un proceso complejo, pero muy interesante de desplegar. Mario. Porque es una forma de gobierno. Sí. No, no, perdón, no te quería cortar. Termina, termina. No, no, no, perdón que no termino más. No, no, era. Nosotros nos quedamos, eras vos el que te tenías que ir a otra reunión, no tenemos problema. Sí, no, como para ir cerrando, queríamos charlar un poquito de, bueno, te estamos hablando desde un medio comunitario y nos interesa también la mirada, que puedas compartirnos la mirada de la revista Crisis. Digo, decíamos, por ahí con algunas cuestiones que parecen anacrónicas hoy en día, como pensar en colectivo y pensar sacar una revista en formato de papel. Y por otro lado, te quería preguntar, así por ahí podés contestar todo junto, ¿cómo es esta selección de los temas? ¿Cómo se discute? Yo, la verdad, vengo siguiendo la revista hace un montón y hay temas que de alguna manera la revista Crisis los anticipó a que estén por ahí en una agenda más general, qué sé yo. Bueno, mencionabas el tema del narco, que es un tema que vienen siguiendo hace un montón. Pienso en la cuestión de la vida cotidiana atravesada por la lógica financiera, de las aplicaciones y demás, que también vienen laburando hace un montón, que hoy está, digamos, hay mucho más análisis de eso, pero siento que fueron un poco pioneros en eso. Así que bueno, también eso, conocer cómo se eligen los temas, cómo se desarrolla ese como olfato para elegir y para pensar. Bueno, mira, tenemos una fórmula, pero no, mentira. Pásenla, pero urgente. No, no te lo puedo decir ahora así públicamente. Les propongo dos cosas. Una es, nosotros justo el año pasado hicimos por primera vez una especie de taller, cumplimos 15 años de existencia como revista, hicimos por primera vez un taller acá en Buenos Aires, donde nos pusimos a pensar un poco estos procesos, digamos, estos procedimientos, los criterios que fuimos creando durante estos años, la verdad que sin tener un programa previo, ¿no? En la práctica, en la experimentación y sintiendo que estamos en un momento de consolidación, hubo momentos en los cuales la revista fue un gran esfuerzo hacerla, había tanto de padecimiento o de sufrimiento como de disfrute. Hoy me parece que estamos en un momento bien interesante de despliegue, creo que de crecimiento del colectivo, también hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Entonces, hicimos este taller que te digo, y ahora lo estamos preparando bastante pronto, creo yo, y bien podamos, estamos terminando de ver algunas cosas, pero ya lo estamos largando, para solo virtual, o sea, para gente, compañeros y compañeras de otras regiones. Así que les anticipo esto y los invito a que participen, porque esto va a ser, digamos, son 4 o 5 encuentros virtuales en donde vamos a desplegar con bastante detalle esta pregunta que me decías, ¿no? Así que esa es una invitación. Y la otra es algo que me dijeron por fuera de la llamada, por fuera del aire. Que es que cuando ustedes quieran nos damos una vuelta y tenemos un encuentro ahí presencial para compartir, para presentar la revista y para semana que viene y para conversar bien de cómo articularnos. Acá estamos muy acostumbrados, viste, al famoso saltando y cabeceando. No, sería muy muy bueno. Y bueno, la primera anécdota que te compartía tenía que ver con eso. Por un lado, el reconocer que ese laburo, ese esfuerzo, que a veces uno lo hace sin saber a dónde llega, ¿no? La revista, a nosotros nos pasa acá en la radio, pero imagino que ustedes con la revista también, dónde llega, dónde va. Bueno, saber que hay en una biblioteca popular del pueblo de Los Molles está la revista y que hay gente que la lee, la consume. primero que sepan eso, Estaría buenísimo, y ya y nomás nos quedamos como con la tarea de organizar la presentación. Y bueno, el aprendizaje y venir un poco de nuevo al rol de la comunicación en estos tiempos es un gran desafío, sobre todo a quienes pensamos en la comunicación contrahegemónica, ¿no? Uh-huh. Así es, es un gran territorio también de disputa. Ahí nosotros estamos pensando también herramientas novedosas, digamos, de relación con el... Estamos justo lanzando también una iniciativa, les comento, que se llama Áncora, que es una especie de relanzamiento de la idea de Walsh, la última idea de Walsh, que era Ancla, como una forma de politizar nuestra relación con la información. Creo que ese es un terreno fundamental. Nosotros decimos que hoy el poder tiene tres grandes dimensiones en las cuales hay que dar la batalla en cada una, digamos, de democratización, que es... por un lado la guita, por otro lado las armas y por otro lado la información. O sea, la información está a un nivel tan importante como los otros dos, y tenemos que generar mecanismos de reapropiación, de politización de ese vínculo nuestro con la información. Y ahí creo que este proyecto que les digo, que se llama Áncora, estamos creándolo en este momento, estamos produciéndolo, pero eso también sería muy interesante de comentarles cuando nos veamos, para que se sumen, porque la idea es que sean, por supuesto, herramientas transversales que nos sirvan a todos y todas. Así que eso. Excelente. Ya largamos la primicia, el compromiso quedó grabado todo esto, así que seguramente que en breve los tendremos por acá, además de sumarnos ¿no? a este espacio virtual de formación tan necesario también para estos tiempos. Bueno, Mario, agradecerte muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado, y bueno, estamos en contacto, ¿no?, con todo lo que nos tiraste. Dale, les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio y por el llamado, y quedamos en contacto ya. Esto que espero que sea solamente un comienzo. Dale, gracias Mario, un abrazo. Abrazo enorme. Bueno, estuvimos casi, 46 minutos dialogando con Mario Santucho. ¿Vos tenés unos minutitos más, Lucas? Tengo unos minutos más. ¿Tenés? Bueno, le pedimos a nuestro operador a ver si escuchamos un temita musical. De paso, agradecerle a Mati, que está ahí en los controles. Se vino acá exclusivamente para este programa especial con Mario Santucho. Hablamos de la posdemocracia y cómo planificar el territorio en este contexto, ¿no?, de posdemocracia. Escuchamos una musiquita y ya volvemos y hacemos con Lucas el cierre de los últimos minutitos hasta las 13. Escúchanos acá por Claro, Identidad Comunitaria, la 103.3. Desde el amanecer. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Bueno, son las 12 de la mañana con 52 minutos. Nos quedan los últimos minutitos después de esta larga charla, conversación con Mario Santucho. Una modalidad que tal vez la comunicación actual no está muy acostumbrada, estas entrevistas en profundidad, ¿no? Pero bueno, lo ameritaba. Total, total. Totalmente. Bueno, súper interesante, tiró ahí puntas para todos lados. Bueno, y nos dio la primicia de que va a estar acá en algún momento. Me quedo con esa. Primero, la posibilidad de la formación, ¿no?, para estos tiempos, fundamental, encontrarse, juntarse, y la formación desde este lugar colectivo, de reflexión colectiva. Y bueno, ya nos tiró tal cual esa punta para sumarnos, y la primicia de venir a presentar acá próximo número de Crisis, que hay que decir, el anterior fue que se agotó, sí, que tuvieron que volver a editar. Sí, está bueno también eso, como sabe, bueno, que así como seguramente todo el mundo que está escuchando está suscripto a Identidad Comunitaria, que sí, que se pueden suscribir y te llega la revista a la casa. Y la verdad que también está bueno también pensarlo eso como una apuesta también estética que tiene la revista, que está, uh-huh, que es una revista que es hermosa, que cada número tiene fotografía, como un ensayo fotográfico, bueno, que está bueno. Análisis internacionales. Total. Yo me quedé con esta idea de pensar la cuestión del conflicto, de la enemistad, y decir, uh-huh, bueno, cuáles son. Para pensar cualquier problema tenemos que pensar, bueno, cuáles son los actores en juego y a qué nos vamos a tener que enfrentar si queremos modificar algo, digo, sea que uno lo piense aquí en el plano municipal, que lo piense en el plano provincial, o lo piense en el plano nacional, digo, por decir, no podemos pensar, digo, vamos a ser positivos, el año que viene tenemos un nuevo presidente. Digamos que gana Kicillof, ponele, sí. La verdad que si no hay una discusión a fondo sobre, por ejemplo, la cuestión de la deuda externa, Argentina está atada de pies y manos, por más que gobierne, uh-huh, Kicillof o gobierne quien gobierne. O sea, obviamente que seguramente las condiciones para luchar sean mucho más favorables, que seguramente haya programas sociales que vuelvan y etcétera, etcétera. Digamos, obviamente, no es decir, es todo lo mismo, pero sí que hay condiciones estructurales que, si se quieren modificar, bueno, hay que efectivamente buscar la forma de dar vuelta a estos poderes. Y en el plano, sí, municipal podemos decir lo mismo, digamos, si de alguna manera no se afectan los intereses, los grandes intereses inmobiliarios y demás, y es difícil que se puedan hacer grandes, totalmente, transformaciones. Sí, a ver, no es muy difícil ser más eficiente que, o sea, capaz que podemos tener las calles en mejor estado, son todas cosas, son importantes, digamos, son, uh-huh, parte de la vida cotidiana y de lo que tiene que ver con poder vivir bien en una ciudad, que hay que hacerlo, y, uh-huh, pero la aposta es que si hablamos de cuestiones más estructurales, bueno, me parece que interesante esto que trae de decir, bueno, ¿a qué nos tenemos que enfrentar? Sí, totalmente. ¿Y qué fuerza construimos? Sí, poder inmobiliario lo nombró así muy claramente. Creo que directamente en los primeros minutos, apenas empezamos a hablar de la planificación territorial, total, ¿no? Cómo sale eso. Sí, está bueno ponerle nombre, ponerle rostro, ¿no? Acá. Y la otra palabrita que me pareció interesante cuando hablamos, la diferencia entre democracia y democratización de los procesos, me parece clave para el momento que estamos viviendo, ¿no? En Merlo, en toda la región, donde justamente hoy es la primera reunión de estas mesas que está convocando el municipio, sí, que viene, bueno, de un largo proceso esto, ¿no? Se hicieron las audiencias públicas, el resultado de esas audiencias públicas, donde muchos actores expresaron diferencias con o cosas incompletas, el diagnóstico incompleto sobre el trabajo que hizo la consultora cordobesa pagada, contratada por el municipio. Bueno, resultado de esas audiencias públicas es hoy la primer reunión de estas mesas que está convocando al municipio, que convocó a quien le pareció. Por eso digo que viene muy a cuento la palabra democratización, porque no se puede pensar planificar un territorio sin que participemos los que vivimos en el territorio. Total. ¿No? Los que habitamos este territorio. Y viene muy a cuento porque a veces se lo propone como un tema de expertos, de un tema técnico, neutral, que solamente algunos pueden opinar acerca del territorio. Entonces, estos dos elementos que trajo hoy Mario Santucho, que tiene que ver con identificar cuáles son esos enemigos, enemigos porque tienen diferentes opuestos al que buscamos nosotros, y cómo son esos procesos de democratización, ¿no? Para poder tomar las decisiones, bueno, justamente donde se respete los intereses de una mayoría. Total. Sí, lo pensaba como interesante eso, como forma de mirar el mundo y de abordar cualquier problema que nos toque. Digo, cuando antes fuera del aire hablábamos de que estábamos todos quienes somos docentes, creo que más medio medio trastornado, digamos, por todos los sucesos de la semana pasada en la zona. Y bueno, lo mismo, decir, ¿en dónde vamos a poner el eje? ¿Vamos a poner el eje en criminalizar a los pibes o vamos a poner el eje en la escucha activa? Digo, lo mismo estamos hablando de la planificación, la escucha activa de quienes participan en los procesos educativos, sean docentes, sean no docentes, sean los pibes y los pibas y las pibas. Y por otro lado, identificar al enemigo, diciendo, ¿de dónde salen esas cosas? Uh-huh. ¿Qué está pasando con las redes sociales? ¿Cómo tener una mirada que no sea ingenua? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? ¿Cómo se programan esos algoritmos? ¿Cómo podemos construir una mirada que no sea ingenua del poder que tienen esas tecnologías, esos uh-huh. medios de comunicación? Digo, me parece que es interesante la forma de mirar el mundo, que me parece que es como un prisma que es fundamental para mirar cualquier problemática social sobre la que queramos generar una acción. Sí, total. Lo que sí trae esta forma de mirar el mundo es, claro, más compromiso, más responsabilidad y una acción activa, ¿no?, de parte de todos nosotras y nosotras, que es básicamente no delegar ese poder que tenemos, hacernos cargo desde el espacio en donde estemos, ¿no? Toca la comunicación, toca la docencia, toca la salud, desde donde estamos, poder pensar un poquito más amplio, más allá de mi situación personal, de mi condición laboral, poder pensarlo un poco más amplio al tema y hacer algo. Bueno, Mario también arrancaba diciendo cómo pasamos, ¿no?, de la queja, del enojo, a hacer propuestas. Él planteó esta experiencia que están realizando desde hace unos años, que es el mapa de la policía, que tal vez cuando él lo iba contando pensaba, bueno, ¿en qué otras cosas se podría llevar adelante con otros temas, ¿no? Pensarlo, y eso sí requiere una participación comunitaria en esa construcción, ¿no? Bueno, mucho para seguir dialogando. Ya nos dijo un montón de cosas Mario Santucho. Contarles que toda esta entrevista fue grabada, inclusive cuando él dijo que va a venir. Yeah. Van a venir a presentar la revista Crisis. Vamos a estar compartiendo esto por nuestro canal de YouTube, así que ahí la pueden volver a escuchar, compartir y demás. Agradecerle nuevamente a nuestro operador, Mati. A ese que anda por acá, se vino después de aire fresco allá en Sacha Libros. Y bueno, Luca Freire, gracias por Pamela Mackey. ¿Seguimos nosotros? ¿Nos vamos de este programa especial? No, nos vamos, dices. Nos vamos a casa. Sigue al aire Identia Comunitaria, la 103.3. No se vayan porque siempre hay un montón de cosas para escuchar, musiquita y mucho contenido. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias. Gracias. Salta, dale esta piedra hasta que se parta. El miedo conmigo se descansa. Tu golpiza no amenaza. Tus caricias ya no. muerte.